Gracias, gracias, muchas gracias. No nos vamos a cansar de agradecerles que estén con nosotros esta noche en la Feria del Libro 99. A continuación vamos a tocar el fandanguito. No tienes para cigarros, cabrón, y que eres mujer bonita. Zapatito ve.